Bienvenidos al programa de hoy. Yo soy Daniela y os traigo las noticias locales. Tercer concurso de pintura infantil y juvenil al aire libre, Antonio Moreno Jaén. Después de 2 años regresa el concurso de pintura, que en su tercera edición organiza la Asociación de Vecinos de la Avenida España. Será el próximo sábado 26 de noviembre. La inscripción para participar en el concurso de pintura es libre y gratuita y podrá realizarse hasta el viernes 25 de noviembre. Para inscribirse al concurso es necesario rellenar un formulario de inscripción que se puede recoger y entregar en la Academia Remedios Rubiales, en Avenida Los Callejones número 23. Según recogen las bases, se pueden presentar todos los aficionados y profesionales comprendidos entre 4 y 22 años, en 3 categorías. El concurso cuenta con una bolsa de 17 premios que asciende a 1.120 euros, repartidos en 6 premios para la categoría de infantil, 5 premios para juvenil 1 y juvenil 2, más premios en la categoría especial. En la categoría infantil podrán concurrir niños de 4 a 10 años. En juveniles se establecen 2 categorías, de 11 a 15 años y de 16 a 22 años. La categoría especial para los niños con discapacidad sin límite de edad. Los participantes deberán acudir con su lienzo, con las dimensiones mínimas según el tamaño internacional número 20 y caballete con libertad de técnica y estética. La técnica establecida está relacionada con la Avenida de España. Y le doy paso a Aitana con las noticias deportivas. Gracias, Daniela. Soy Aitana y os traigo las noticias del Cabo. El equipo minibásquet femenino se enfrentará el sábado a las 11:30 al Club Liense de Baloncesto. El equipo minibásquet mixto descansa esta semana y esta jornada debutan los 2 equipos de pre-minibásquet. El mixto lo hará el sábado a las 11:30 contra el Gimnástica Portuense y el femenino lo hará fuera de casa frente al CB Timbis a las 2. Mucha suerte para todos. Estamos de enhorabuena a nuestro compañero de sexto, Felipe León, ha sido convocado este domingo con las selecciones provinciales. A disfrutar. Seguimos con más noticias con Juan. Aitana. Hola, soy Juan y os doy la información del Ubriqueño y cuáles son sus partidos. Voy a deciros los partidos de la Nevina, el Infantil A y el Infantil B. La Nevina juega el viernes a las 6:30 contra Algodonales. El Infantil A juega en Puerto Serrano el sábado a las 6. Y el Infantil B es local contra La Salle el domingo a las 12 de la mañana. Estas han sido las noticias del Ubriqueño y espero que les vaya bien en el partido. A continuación os dejo con Nicolás. Gracias, Juan. Soy Nicolás y os traigo las noticias del Ubrique Unión Deportiva. El equipo Benjamina jugará el sábado a las 11:30 en El Barbadillo contra el Puerto Serrano. El equipo Benjamín B jugará también en El Barbadillo contra el Arcos Club de Fútbol. El equipo Alevina disputará su partido en Puerto Serrano a las 4:45 de la tarde. Por su parte, el equipo Alevín B se desplazará a Jerez para jugar el sábado a las 11 contra la Unión Deportiva Esperanza. Seguimos con más noticias con Luis Barreno. Gracias, Nicolás. Hola, soy Luis y os voy a hablar de los partidos del Atlético Curi, que se disputarán esta semana. Los benjamines se enfrentarán en casa en el Antonio Barbadillo al San José Atlético, el sábado 19 a las 10. El Alevina jugará esta semana fuera, con el Gédula, el viernes 18 a las 5:30 de la tarde. El Alevín B, al igual que los benjamines, jugarán en casa en el Antonio Barbadillo, a las 10 de la mañana, y se enfrentarán al Pueblo Nuevo, La Granja. Los infantiles se enfrentarán fuera de casa al Olvera, el sábado 19 a las 11 de la mañana. Y para terminar, el Seño Femenino jugará en el Antonio Barbadillo el domingo 20 a las 12:30 contra el San Fernando Club de Fútbol Isleño. Les dejo ahora con mi compañero David. Gracias, Luis. Soy David Villalba y os contaré una mágica noticia. Todos los viernes en el Salón de Actos podrás disfrutar de una sesión de magia a cargo de los alumnos de sexto. Será muy divertido. ¿Te lo vas a perder? Como sabéis, nuestros compañeros de sexto están cursando como Harry Potter, su primer año en Hogwarts, y como él aprende magia, así que cada viernes 10 alumnos nos harán pasar un buen rato demostrándonos todo lo que saben hacer. Ya estoy deseando que llegue el viernes, no te lo pierdas. Recuerda que en el Salón de Actos, a la hora del recreo, solo tienes que venir con ganas de pasártelo bien y disfrutar del espectáculo. ¡Que empiece la magia! Hasta aquí las noticias de hoy. Os esperamos en el próximo programa. Buenos días, somos Beatriz y Paco y tenemos el placer de contar hoy con invitados en nuestro programa. Hoy nos acompaña alguna de las representantes de la Mesa para la Cooperación, Desarrollo y la Solidaridad. Isabel María Bazán, presidente de la Mesa y responsable del Bienestar Social. Mari Carmen López, representante de la Asociación CAPI. Mercedes Ríos, representante de la Asociación Pueblo Saharaui. Juan Chacón, representante de la Asociación Madre Coraje, no ha podido asistir. Estrella León, representante de la Asociación Cáritas Internacional. Bienvenido. En primer lugar, nos gustaría que nos pudieseis explicar en qué consiste una mesa para la cooperación, desarrollo y la solidaridad y cómo surgió la idea. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, para mí es un honor por estar en el Colegio Fernando Gavilán, un colegio al que acompañamos cada vez que tiene cualquier tipo de actividad y al que estamos implicados en todo lo que el profesorado quiera decirnos. Voy a hablar un poco de la mesa, voy a hacer un poco de resumen. La mesa de cooperación, desarrollo y solidaridad se creó en un 6 de febrero de 1996. Es una mesa que se creó en aquel tiempo porque, bueno, como ahora desgraciadamente todavía hay muchos países que necesitan el apoyo de quien más tiene. En este caso hay ONGs todavía que están representando a esos países que componen en esta mesa. En aquel tiempo se decía que era el 0,7% del presupuesto municipal del ayuntamiento. Esto, afortunadamente, del 96 ahora, bueno, pues ha ido creciendo. En aquellos tiempos era en pesetas, ahora estamos en euros. Y actualmente, para el programa de desarrollo y solidaridad, tenemos 30.000 euros. 30.000 euros que salen de las arcas municipales de todos los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique que pagan con sus impuestos. No vienen estos 30.000 euros de ninguna subvención o de ningún otro organismo que no los del ayuntamiento, sino que el ayuntamiento, la corporación municipal, decide que este dinero va dedicado a la cooperación y desarrollo de las ONG que más lo necesitan. En este caso, las ONG que están con nosotros son siempre ONG. Esto está puesto en las bases que tenemos del reglamento. Son ONG que tienen que trabajar en Ubrique, son ONG que tienen que residir en Ubrique y que trabajan desde Ubrique. Eso es algo para nosotros fundamental porque una vez que estas ONG presentan su propuesta de actuación en cada país que quieran hacer esta actuación Y bueno, ya decimos cómo funciona, presentan los proyectos, hay una fecha tope para presentar los proyectos después se van a la mesa, en el que aparte de estar representado en la mesa las ONG, pues están los distintos grupos políticos que componen la corporación municipal, se lleva allí, se estudian los proyectos y se llega a un acuerdo o se vota estos 30.000 euros a qué ONG van destinados. Hay que decir que de un tiempo a esta parte, creo que si no me equivoco pueden ser unos 4 años o algo así, hemos llegado siempre todos a acuerdo y hemos decidido por unanimidad que cada proyecto pues esté representado por 7.500 euros para cada ONG de nuestra localidad. Entendemos que el presupuesto es un presupuesto que 30.000 euros es algo importante, pero aunque le diéramos más a una ONG que a otra, pues ningún proyecto iba a ser totalmente completado. Así que las ONG también se nutren de otras subvenciones, de otros apoyos, de ventas de lotería, de recogida de alimentos por otro lado, porque como no puede ser de otra manera, ojalá pudiera hacer con estos 7.500, bueno, pues no llegarían a los proyectos que ellos tienen. Y más o menos esto es un pequeño resumen en qué consiste la mesa. Nos imaginamos que durante estos 24 años de existencia son muchas las asociaciones solidarias que se han emprendido. ¿Y a qué países se destinan estas ayudas? Pues mira, este año tenemos una coincidencia que no ha aparecido siempre. Otros años, pues bueno, las distintas ONG van para distintos países, pero este año particularmente, que es el que nos vamos a ceñir, están tres de las ONG van a trabajar en Perú. Uno, si no me equivoco, trabajan en la sierra y otro van a trabajar en otra zona de Perú. Y en este caso el pueblo saharaui pues va a trabajar donde llevan muchos años trabajando y ayudando a la zona de los campos de refugiados. Así que especialmente este año van tres proyectos a Perú y uno al pueblo saharaui. Ahora nos gustaría conocer de la mano de los representantes de las asociaciones cuál es el proyecto que llevarán a cabo con esa aportación económica. Por ejemplo, sabemos que Madre Coraje centrará esos recursos en el desarrollo socioeconómico de las familias alpaqueras de Perú. CAPI lo centrará en la ejecución de una piscifactoría en la comunidad indígena de Nopoki. En lengua Sipiba significa estoy aquí. Es un proyecto educativo situado en la ciudad de Atalaya, al norte de Perú. Mari Carmen, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando con esta comunidad indígena? Bueno, primero aclararos que no es una sola comunidad indígena. Mira, cuando hablamos de comunidad indígena, hablamos de indios, de etnias. Entonces, había un problema en la selva, que era que como están tan perdidos, tan escondidos, tan maltratados por las multinacionales, resultaba que los profesores que llegaban a estos sitios de la selva, cuando llegaban, como si querían comer, tenían que cazar o pescar, los maestros, digo cuando llegaban los maestros, o tenían que hacerse su propio tambo, es decir, su casa, con palos y retama, los profesores llegaban y se iban. Y no había nunca maestro. Entonces se propuso el Monseñor Gerardo y otro misionero más italiano hace una universidad en la selva. La universidad no creerse que es como un edificio de los colegios de aquí o una universidad en Sevilla, sino que son pabellones grandes y los chicos que venían y las chicas para estudiar magisterio tenían que venir hasta 5 y 6 días desde su comunidad nativa, perdidas en la selva, a través de río y andando, por lo que había que darle comida, un sitio donde dormir y todo gratis. Entonces de ahí nace la universidad esa Nopoki, que también él decía que significaba en lengua chipiva. Entonces se quedan a vivir allí, pueden estar los 5 o 6 años que tarden en aprender y después vuelven a su comunidad de origen, es decir, al mismo sitio donde estaban. Y ahí, pues, en la universidad comen lo que ellos mismos siembran, de ahí la piscifactoría. Con la piscifactoría lo que hacen es, han hecho un pedazo de boquete muy grande en el suelo y crean como lagunas grandes y crían los peces que después ellos les sirve normalmente para comer en sus comunidades. Y ahí, a base de comer lo que ellos tienen en la universidad. Todo esto estudiando, ¿eh? Para que veáis el esfuerzo, que no es solo... Y aparte de comer, también lo que siembran, aprenden pues todo lo que es el trabajo para después volver a la comunidad y ejercerlo allí. Nosotros llevamos muchos años, yo he visto nacer esta universidad, en un principio en la ciudad es Atalaya, bueno, una ciudad de 15.000 habitantes en la selva, donde no había ni banco, ni luz, ni esas cosas. Ya sí lo hay. Entonces ellos lo empiezan a crearlo en salones parroquiales hasta que se logró un terreno, se levantó, desde Ubrique se han hecho desde los servicios para los albergues, se han comprado las camas, se han hecho un parte de un aula, la sala de uso múltiple. Luego nosotros la primera graduación se hizo en 2013, se graduó en 2013, yo estuve allí, por lo cual quiere decir que nosotros llevamos ayudando desde CAPI y la mayoría de las veces con dinero del Ayuntamiento de Ubrique, de la mesa, de todos los ubriqueños de la mesa. Pues llevamos, yo creo que desde el 2007 venimos apoyando de una forma u otra, porque hemos pasado hasta por comprar ropa. Ellos van vestidos allí con su ropa de indio, con sus kumas. Ellos no a clase tienen que acudir así porque se está recogiendo todas las historias que había de ellos, todo, y libros de texto a través de su lengua ya, que antes no lo había. Bueno, ya serán como de la familia, ¿no? Uy, tanto. Allí, mira, pasa una cosa muy curiosa. En todos sitios, cuando tú dices Ubrique, te dicen, uy, el pueblo de Jesulín. Pues allí no. Allí hay un escudo del ayuntamiento, el escudo municipal, diríamos, de Ubrique, en una parte, y en otro hay otro mosaico que es del callejón del norte. Y la verdad que para mí es un orgullo y la gente que ha ido de Ubrique cuando llegamos a irnos y sacarnos una foto allí delante, porque en un lugar tan perdido del mundo, tú hablas de Ubrique, no te van a hablar de la piel ni de Jesulín, sino de la ayuda que reciben. Caritas Internacional también invertirá su dotación en Perú, en un comedor que actúa contra la desnutrición infantil. ¿Hay muchos niños con este problema? Hay mucho. Ahora mismo se están acogiendo a unos 160, 170 niños. Aquello empezó pues con menos, unos 50, 60, que vieron los mismos profesores que los niños estaban malnutridos, se desmayaban en las clases. Entonces empezaron ellos a investigar y ver, con la ayuda de la gente de sanidad, que hubiera poca allí, que es que no tenían ni vitaminas ni tenían proteínas. Entonces se decidió hacer un comedor para que ellos, cuando menos, la comida fuerte, la de mediodía, la pudieran hacer. Por su parte, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui destinará la aportación económica recibida a la mejora de las condiciones sociosanitarias del pueblo saharaui y a la compra de alimentos. ¿Cuáles son los productos más necesarios y cómo los enviaríais hasta allí? El pueblo saharaui, por desgracia, no está en su país. Está en medio de un desierto donde no hay nada. Y nadie daba por que allí iban a durar los años que llevan. Llevan más de 40 años viviendo en el desierto, sin agua, sin nada. Entonces, siempre hemos presentado, aparte de Caravana por la Paz, que es los alimentos, siempre se ha presentado otro proyecto para mejorar sus condiciones de vida. Pero este año, precisamente, solo este dinero que, gracias al Ayuntamiento de Ubrique y a los ubriqueños que recogemos, irá destinado solo para alimentos. Sabemos que estos recursos son insuficientes para poder llevar a cabo estos proyectos. ¿Cómo hacéis para conseguir el resto del dinero? Bueno, pues se hace de todo. Hay quien vende lotería. Vendemos lotería, el pueblo saharaui vende lotería, se hacen mercadillos, hay donaciones de personas individualmente que nos dan dinero. Otras veces, yo también tengo aquí apuntado que cuando se ha podido en emergencia, el pueblo de Ubrique es muy solidario y hemos pasado por casa y está el propio ayuntamiento siempre nos ha ayudado en emergencia, de lo mismo que nos llueve, vienen lluvias torrenciales y se quedan sin nada, porque ellos viven en tiendas de campaña, en Jaima. Entonces, si viene una lluvia, pues se quedan sin nada. Entonces, siempre nosotros lo que estamos es, aparte del dinero este que nos aporta el ayuntamiento, porque es muy necesario, por los colegios sabéis que en enero empezamos a recoger alimentos para el pueblo saharaui. Y moviéndonos, haciendo mercadillos, aportando todo lo que podamos. Los niños que recogemos en verano, que ya son hombres, pues siempre la familia le enviamos o alimento o dinero. Y CAPI, somos una ONG reconocida y tenemos nuestros socios. Entonces tienen una pequeña cuota que pagamos anualmente. Aparte de eso, tenemos un mercadillo solidario, que seguro que ustedes dos y mucha gente tiene belenes en su casa que se compran en Navidad. Muchos detalles también. Pues colaboramos con cosas puntuales, gracias a Dios, como decíais, tenemos Ubrique Solidario y desde la última fue Tres Caminos, que hizo esa ruta que hacen todos los años solidario, y el dinero, que eran 1.200 euros, fue para nosotros. Así que vamos poco a poco, diríamos, también presentamos subvenciones a Diputación, la presentábamos antes. Lo que sí tenéis que tener en cuenta, que desde que empezó la pandemia han caído muchas de las subvenciones. Y Cáritas pues se sustenta la falta del dinero que muchas veces no tenemos, pues lo ponen desde el mismo fondo de Cáritas. Y hay también gente, asociaciones, como ha dicho Mari Carmen, agrupación musical, que cuando hacen un acto, pues cada año, pues dicen, este año lo destinamos para tal ONG. O sea, que tenemos gente que colabora haciendo actos. Aparte del comedor, se le aporta desde el ayuntamiento el dinero de las 7.500 euros, no solamente son para los 160 niños, que esos niños, cuando se van para su casa, llevan siempre algo para los que se han quedado en la casa, que no van al colegio. Estos niños, desde luego, fruta. Olvídate que me parece a mí que no saben ni que la existe, porque no hay suficiente dinero como para poderle aportar. Pero bueno, vamos a ver, poquito a poco se va arreglando las cosas. Un detalle importante es lo de los mercadillos. Antes de terminar, queremos animar a todos a visitar el nuevo mercadillo solidario que cada finales de año se lleva a cabo por parte de las ONG locales y que en esa edición será el próximo sábado 3 de diciembre, donde podréis ver los proyectos que se llevarán a cabo a través de una exposición en la calle con paneles fotográficos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos ha parecido muy interesante esta entrevista. Esperemos que muchos ubriqueños se animen a ayudar en estos proyectos. Hasta aquí el programa de hoy. Os esperamos en el próximo programa.